Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a su emisión del programa Globales de los jueves a las 5 de la tarde, que el día de hoy está de alguna forma empezando una nueva etapa. Bueno, lo personal, estuve fuera del aire por un ratito y ya estamos de regreso. Mi compañero José Leal. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan Carlos. Bienvenido. Estuviste fuera del aire, pero no de nuestros corazones. Aquí estuvimos recordándote siempre. No, muchas gracias. Y como quiera, las noticias estuvieron llegando por otros lados del mundo. Se ve la cosa muy rara. Para usar un eufemismo, México está dando mucho de qué hablar. Y no necesariamente en los términos más positivos. Pero el día de hoy, más que presentar otra visión trillada de lo mismo, pues trataremos de presentar pues un contexto transnacional o global para hacerle un poco de agradecimiento al tema del show, del programa Globales. Vamos a tratar de ver si realmente estamos siendo arrastrados por una estructura, por una fuerza mayor de la cual estamos siendo víctimas, si hay en el mundo en este momento señales o por lo menos necesidades de cambio. Y de hecho, pues le hemos nombrado una civilización en transición, pues que sí suena muy grande, porque bueno, a lo primero que repito, no quiero... Y no es ninguna exageración, ¿eh? No. Es una enorme transición. No reducir a que vamos a hablar de México y hablar del informe y pues no, ¿verdad? Entonces será como costumbre el que nos ayuden con esto para poder, pues, no estar aquí solos, saber que hay reverberancia y pues saber que también hay por ahí una motivación por parte del público en querer hacer algo, porque pues no nos podemos ir de la ciudad a todos, ni nos conviene o ni nos alcanza. Pero pues vamos a ver qué hacemos aquí en esta hora en cuanto a la discusión de los temas. Se pueden comunicar al 8336-6162 y 8336-4203. ¿Cómo ves? Está muy... ¿Dices que no está muy grande el título del programa? Creo que incluso, Grigo, creo que no es exagerado esto que mencionas, Juan Carlos, de la transición que estamos viviendo y que tiene muchos desenlaces posibles. La verdad es que el pronóstico es reservado. Pero yo me traje algunas citas interesantes de algunos filósofos. Quiero mencionarte, y esto con el propósito de ofrecer una perspectiva lo más amplia posible de la situación en que México se desplaza junto con las demás naciones, con el propósito, Juan Carlos, de plantearle a todos un punto de vista personal, que esta situación que vivimos hoy en Monterrey de violencia en el país en general es una situación mundial, no es una situación local. Ya antes hemos hablado de la militarización en el país, que no es un proceso aislado, que si bien es aislado en el caso de México, el pretexto para la militarización. Pero todos los países alrededor del mundo han estado armándose muchísimo. Y yo me traje, como te decía, algunas frases interesantes que hablan sobre ese horizonte, esos horizontes tan, tan borrascosos. Quiero citarte primero a Paul Virilio con esta frase. A ver, él dice que la burbuja metapolítica de la globalización se apresta a estallar. librando una multitud de espacios críticos devastados por las disensiones internas de una guerra civil mundial sin parangón con las locales de antaño. Y por otro lado... ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estamos creyendo que nos estamos globalizando sutilmente como se nos presenta todos los días y que de alguna forma este esquema está presentando alguna crisis por ahí? En términos muy simplificados, lo que nos están diciendo él, lo que nos dice Baudrillard, por ejemplo, cuando se pregunta por qué todo no ha desaparecido aún, por qué estamos aquí todavía, creo que sí estamos viendo con toda claridad que la globalización no es posible, no es viable, por razones no económicas o políticas, sino por razones ambientales. La globalización ha estado acelerando muchísimo un proceso antiguo que ya conocíamos desde los años 70 de agotamiento inminente de los recursos naturales. Bueno, claro, sí. Y ese es el problema de fondo, digamos, ese es el origen ese es el gran escenario que quería yo plantearte. La semana pasada, Daniela Haas, una de mis alumnas, y yo platicábamos aquí precisamente de los estudios del doctor Leng de la Universidad del Este de Australia, que habla con toda claridad de cómo este problema de los recursos ha sido enormemente subestimado tanto por las naciones como por las empresas, como por las agencias internacionales, sobre todo en favor de un problema que, si bien puede parecer más aparatoso, es mucho más lejano, que es el calentamiento global. Claro, y es lo que te quería ahí comentar, que de alguna forma, si le pusimos el título de que las cosas están cambiando o deben cambiar, es porque lo estamos proponiendo. O sea, lo que se está manejando ahorita en el discurso público, o por lo menos mediático, es que, bueno, estábamos viviendo una crisis financiera, que por ahí hubo un abuso por un grupo de poder financiero, pero que a lo mucho esto se iría a arreglar, y que prácticamente el mundo volvería otra vez a crecimiento. Y a paralelo con eso, pues lo que cuestionaba o contradecía esto primero era que posiblemente ese crecimiento no se podía dar porque estábamos calentando el planeta con los excedentes de la polución que este crecimiento estaba dando. Pero bien, o sea, eso era como que, perdón, eso era como que lo que hasta este momento se había aceptado y era como que lo más álgido. Hay un enorme problema, Juan Carlos, amigos, con el calentamiento global, que es demasiado perfecto. Es casi casi un mito civilizador sacado de un libro del medievo. Parece la historia del diablo. Es un mito, tiene todas las características de un mito organizado. Yo no tengo razones para dudar del calentamiento global, tampoco tengo razones para constatarlo. Lo cierto es que en Inglaterra, donde se originaron y donde se están originando los estudios más vanguardistas en la materia, se han estado llevando a juicio entre las universidades y entre científicos precisamente a quienes dudan del calentamiento global, lo cual me recuerda mucho a aquellos sentencias medievales en las que se enviaba a la hoguera a quien no creyera en el diablo. ¿Verdad? Aquí el problema no es el calentamiento global, el problema es que el calentamiento global llega mucho después del anuncio de insustentabilidad que nos hizo el Club de Roma y lo, de alguna manera, lo opacó por completo. La sustentabilidad tiene que ver con el agotamiento acelerado de los recursos materiales, no con el calentamiento atmosférico. Claro. Se nos ha hecho confundir el calentamiento global con la sustentabilidad. O que posiblemente uno sea pantalla para el otro. Porque al final... Exactamente. Final, cuando dejase de existir recursos en abundancia, pues el calentamiento global no va a ser el problema. Si no tienes qué combustible fósil quemar, pues no va a haber contaminación. Veámoslo de esta manera. El calentamiento global va a ser un problema para quienes sobrevivan al inminente colapso en la producción agroindustrial de los siguientes 20 años, que no es hipotético, claro, que es inminente y que te lo está constatando desde, obviamente, desde los doctores Meadows, pero te lo sigue constatando continuamente muchas agencias, muchos reportes regulares, llámale State of the World, llámale lo que está publicando el doctor Rees en Canadá, etcétera. Por todos lados estamos viendo esa tendencia a un súbito estancamiento, un súbito declive de la producción agroindustrial, sobre todo por la caída del petróleo, de la producción de petróleo, y pareciera que los mercados y los estados simplemente confían que la tecnología impulsada por la dinámica de los mercados van a arreglar, van a solucionar y van a subsanar el problema de la sustentabilidad. Lo cierto es que no solo no hay garantías de que lo vayan a hacer, más bien hay señales muy claras de que hoy la sustentabilidad y los recursos de las generaciones futuras, próximas, inmediatas, ya no están garantizados. Claro. Y también por otro lado, en lo sociocultural, pues si tomamos por un lado lo que tú dices, de que el fin de los recursos es inminente, pues al final del día el fin de los recursos representa el final para la producción de bienes, para la producción de qué hablar los medios de comunicación. Al final pues representaría una afrenta directa al Estado y a sus instituciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que por el otro lado, si el calentamiento global, independientemente si es cierto o no lo que estamos viviendo con eso, pues todavía puede ser un cliché utilizado ya sea por el Estado en cuanto a tenemos que defendernos o armarnos en contra de esto, en cuanto a los empresarios que pueden hacer del calentamiento global un negocio, o de los mismos medios de comunicación que pueden hacer de este cliché pues algo muy sonado y al final sintetizarlo en todavía tener una estrategia ya sea para prepararse en contra o para seguirle por ese mismo camino. ¿Y qué quiere decir? Que podemos vender supuestamente cosas que son verdes, ¿sí? Que podemos tener contingencias organizadas por el Estado, que podemos tener noticias emitidas por los medios de comunicación y podemos tener en sí producción, riesgos, o sea, seguros, cosas para defenderse del riesgo de un inminente calentamiento global. En fin, pueden existir cosas que hacer. Pero en ¿cómo relación te proteges a eso? Para una crisis de materiales. ¿Cómo no, a eso es lo que voy. Para eso no existiría. Al final, si se acaban los recursos, pues volvemos a la Edad Media o a los tiempos paleolíticos. Y no, o sea, hay mucha gente que ya lo está diciendo. Y no habría que hacer más que de alguna forma volver otra vez a estilo de organización social donde recurriríamos a estrategias que posiblemente hemos olvidado por la tecnificación del mundo social o por la misma era informativa que posiblemente se ha brincado pues cosas básicas como poder saber cocinar, como poder prepararte para una contingencia real y no necesariamente fabricada por un sistema, ¿no? Hace tiempo leí una comparación de la energía que gasta, que consumimos hoy una familia promedio hace 200 años para llevar el nivel de confort que lleva hoy habría requerido 200 esclavos. Claro. Es algo así es eso, trabajo físico, trabajo mental, imaginación, etcétera. El sistema nos ha hecho extremadamente adictos al confort. Y ese sistema le podemos llamar no necesariamente el sistema político, sino que vivimos en un sistema técnico y racional que se llama la industrialización y que es una tecnología, es una herramienta que nos ha simplificado la vida. O sea, no tengo que es que una anomalía histórica y también. Y que es una anomalía, pero al final, sin industrialización, sin esa era, pues tendríamos que tener más exerción de energía física para lograr los resultados con los cuales estamos acostumbrados ahora. El problema central, Juan Carlos, es que está este confort que vivimos hoy, que habría sido imposible antes de la era industrial, antes de todas estas avances, depende o digamos está flotando ilusoriamente sobre la sensación de sustentabilidad totalmente irreal, debido a que la globalización ha logrado subsanar artificialmente, temporalmente, los límites al crecimiento local de las ciudades y de las naciones. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que estamos sacando lo que no necesitamos y que nos sobra aquí en lo local hacia otros lugares? Quiere decir, por ejemplo, que las ciudades norteamericanas o las nuestras solo pueden seguir funcionando mientras los recursos que no están siendo contabilizados, sino que están siendo consumidos simultáneamente de todo el planeta y canalizados hacia las ciudades de todo el planeta, esos recursos, debido a la gran éxito que ha tenido el neoliberalismo en convencer a los estados de abrir sus recursos naturales a los mercados, de abrir sus propias fronteras al consumo de mercancías occidentales, etcétera, lo que está haciendo es precisamente que todas las regiones del planeta estén simultáneamente agotando todos los recursos de los que disponen, siempre que sean explotables. Entonces, en algún momento, los siguientes 20 años, digamos escalonadamente en los siguientes 20 años, vamos a estar viendo eso, el agotamiento de recursos, que inevitablemente se va a seguir manifestando en guerras, en migración masiva, en desasosiego civil, producto tanto de las mismas escaseces como de la multietnicidad que la misma globalización ha logrado. Entonces, el concepto general es que tenemos que regresar a modelos regionales sustentables. Pareciera, dicen los ambientalistas, los académicos, que el sistema mundial solo puede ser sustentable como producto de la sustentabilidad agregada de todas las regiones. No puedes planificar una economía global para las sustentabilidades. Hoy la economía global está de 1.2 a 1.5 veces por encima de su capacidad de recuperación. El 75% de las materias primas que el mundo conoció al inicio de la industrialización ya se esfumaron. Claro, y tampoco te puedes poner de acuerdo a nivel transnacional en cuánto es permisible o no contaminar. O en cuanto a, por ejemplo, pierdes, dice el doctor Riz, que un estado, al perder los ciclos de retroalimentación negativa del daño ambiental que su consumo provoca y estarlos externalizando hacia otros países, principalmente el tercer mundo, sí. Es lo que les da esta ilusión que tarde o temprano va a reventar. Claro, y de alguna forma ahorita es lo que está pasando con el polo económico, se está moviendo a Oriente, y por ejemplo, ahí vemos que ellos, pues no necesariamente, como son los que están en desarrollo, pues están externalizando, pues no necesariamente. O sea, por ejemplo, China está absorbiendo su propio desarrollo en su propia población. Está desertificando sus provincias. ¿Y por qué digo yo que no nos podemos arreglar ya para ir a corte? De forma transnacional en cuanto al medio ambiente, es porque Oriente, donde se está moviendo el polo económico, siente que todavía no ha accesado los niveles de afluencia y de confort que Occidente ya tiene. Y que de alguna forma, si ya no va a estar aguantando el que lo utilicen como basurero, pues ahora se está desarrollando. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando las pláticas de Doha no llegaron a nada, fue porque China e India se pusieron de acuerdo para no dejarse mangonear por los países occidentales, que ahora sí, en una silla muy cómoda de confort, les exigen a estos primeros que dejen de contaminar. Pero déjame ir a un pequeño corte musical para regresar. Estamos de regreso en Global Es, que está hablando de la civilización en la que perteneces y su transición. Estamos analizando hacia dónde o de dónde, para saber hacia dónde. Soy Juan Carlos Guerra, me acompaña José Leal y nos pueden hablar aquí en vivo al 8336-6162 y 8336-4203. Déjame te planteo una coyuntura. Ahora, de repente empezó, hace algunas décadas, a hacerle mucho ruido el tamaño de la población al mundo. O sea, los chinos empezaron a planear su población hace 30 años. Antes, pues no tenían el 1.300.000. Occidente tampoco lo tenía. México no lo tenía. Tasas de crecimiento. O sea, cuando algún día inventamos la religión, inventamos la agricultura, ya nos cansamos de perseguir al animal y queríamos estar establecidos y tener más gente para que nos ayudaran en el campo. Y luego desarrollamos la industria para que nos diera chance de tener un campo, estar viendo la televisión mientras que una máquina hacía este trabajo. Y llevamos la población a millones y millones y millones, billones de habitantes como resultado de la era industrial. Claro. Y de alguna manera, en la transición de la era agrícola a la industrial, pues no fue tan fuerte, porque de alguna forma lo que se sobreimpuso fue una máquina a sustituir la mano de obra que tú utilizabas en la era agrícola, en la era primaria. Pero la era terciaria, la era de servicios, es distinta, Porque tú estás de alguna manera eliminando la máquina, paradójicamente. O sea, vas a la tecnología, si tú quieres celular, a la tecnología, a la biotecnología, a las computadoras, pero son máquinas más pequeñas. Pero hay que entender una cosa, Juan Carlos, la economía ninguna, ni la economía de servicios, es esterilizable del medio ambiente. No digo eso. No existe la economía más que como un subproducto de la biosfera. Sí, pero contamina más una ensambladora de autos o una cementera, ¿sí?, que una de microprocesadores. Entonces, al final lo que quiero decir nada más es... No necesariamente. No necesariamente, pero en general hemos creído que la industrialización es la meta. Por ejemplo, la India se lo brincó, a diferencia de China, y están en una era informativa y en una era agrícola al mismo tiempo. Digo, no que no tengan industria. Los chinos están atorados en la era industrial, contaminando todo lo que da. Pero ¿por qué digo? Porque la era industrial no ha terminado. La era industrial no ha terminado. Es decir, la era informacional está abriéndose paso en los países occidentales y de ahí va a irradiarse hacia los países subdesarrollados, como en su momento la era industrial irradió del centro hacia las periferias. Y esa es mi hipótesis, que de alguna forma estamos ahorita en una transición. Exacto, hacia una era informacional, ahora sí, per se, y que de alguna forma está siendo una muy dolorosa transición. Pues tan, porque estamos atorados literalmente con la máquina descompuesta. Tan dolorosa que me recordó aquel toro que se quiso brincar la cerca. Es la realidad que la humanidad entera tiene que cruzar o dejar parte de su componente detrás. Es decir, el problema medular es que si no logramos detener, si la era del conocimiento no logra detener muy pronto, mediante drásticos y rápidos ahorros en la forma en que usamos la energía y los materiales, la era informacional no va a llegar. Ah, bueno, porque una se sustenta en otra. Porque la era informacional sigue siendo muy desdeñosa con el medio ambiente. Y si bien tenemos que voltear a ver todos los productos que consumimos, que tengan o no emisiones de carbono, están consumiendo los recursos del planeta, los celulares, los automóviles, la ropa, los cosméticos, absolutamente todo lo que consumimos es en su conjunto lo que está conduciendo a esta situación. Claro, y ahí entro a algo que de alguna forma la ecuación que se estableció con la modernidad y que se aceleró con la industrialización fue la que libertad es igual a consumo. Porque de alguna forma en la Edad Media y previa a esta Edad Media, pues éramos esclavos o siervos o éramos de la clase más baja y no había posibilidad ni de vestirte como el rey, ni de sentirte, ni nada. Claro. Pero, y el trabajo remunerado no era de ninguna manera una cosa de estatus. La gente bien no trabajaba en había que nada más cobrar renta, ¿no? Exacto. El estatus a través del trabajo es ciertamente un concepto muy moderno. Y es donde yo creo que está pues la bronca, porque de alguna forma seguimos con el chip, seguimos con la idea de que para obtener libertad en un sistema, en una política, siempre tiene que ser en contraposición a algo. Y generalmente creo que tenemos un resentimiento todavía institucionalizado hacia los grupos de poder que históricamente nos han gobernado. ¿Y qué quiere decir? Que de alguna forma yo creo que cuando obtengo un bien, pues lo obtengo para darme un gusto o un confort en contraposición a alguien que antes lo tuvo y que ahora yo merezco tenerlo. Pero siempre ese que alguien lo tuvo, o al quien se lo quité, en el caso mexicano ahora, contemporáneo, pues lo obtuvo también, pues no necesariamente nos lo quitó a nosotros, sino que antes la ecuación o la triangulación medio ambiente no estaba. Exactamente. ¿Y eso qué quiere decir? El medio ambiente era desdeñable hasta hace... Así es. Y yo quiero nada más, si me permites un paréntesis muy breve, no es casualidad esa reducción en los índices de tasas de crecimiento poblacional, ¿eh? Ese ataque generalizado de las naciones a la demografía es la consecuencia directa de las conclusiones del Club de Roma en los límites del crecimiento. Claro. De ahí empezó. No, y siguiendo con eso, es que, o sea, si nos vamos a la base del protestantismo de Calvino, por ejemplo, pues ellos estaban hablando de que Dios era absoluto. Y ese Dios estaba sobre la naturaleza. O sea, ellos lo veían como algo separado. Entonces, se aceleró con la ciencia de Newton, de Descartes, de Pascal. Todo el mundo dejó la naturaleza por un lado. Era Dios el absoluto. Hasta los mismos deístas lo creían en él. Pero Dios creó el mundo y luego lo dejó a la deriva para que el ser humano lo controlara. Entonces, a lo que voy es que esa ecuación libertad igual a consumo, como hay un cruce que también quiere decir movilidad social y democracia. O sea, por un lado libertad es igual a consumo. Y por otro, movilidad social es igual a democracia. ¿Y qué quiere decir? Que nos han hecho creer que la movilidad social, que el subir de nivel social, bueno, que obviamente viene aparejado con materialismo y con compra de la otra variable que presenté, es que es igual a democracia. Entonces, el poder elegir ahora, el poder ser libres, es supuestamente en un contexto donde tenemos material, tenemos cosas que adquirimos con una compraventa, y que por eso somos libres. Y que esa libertad, ahí voy, que esa libertad se le obtuvo al Estado. Y a ese Estado, que antes era monárquico, pues que ahora más de forma moderna, pues representa pues gente que tenía y que no necesariamente lo compartía. Y ya para finalizar, quiere decir pues que simple y sencillamente ahora, con esto de la sustentabilidad y con esto del fin de los recursos, se nos está poniendo en la cara, de frente, esa variable número 3, que era posiblemente la número 1, que es la naturaleza y el medio ambiente, que como que es lo que está en el centro de las 4 variables, libertad, consumo, democracia y movilidad social, y es la que el eje con la cual debiese girar el resto, como si fuera una bandera, ahora que estamos con esto del mes patrio. Hablando de patria, pues esa debería ser la verdadera patria, no una patria impuesta como las que están queriendo hacer. Pero bueno, ahora sí ya terminé con lo que estaba diciendo. Precisamente, Juan Carlos, amigos, tenemos que identificar con toda claridad que la ética materialista de la que se viene alimentando desde el siglo XIX nuestra cultura y con la que se viene justificando en todo este sistemático desmantelamiento del medio ambiente, pues simple y sencillamente resulta en un disparate cuando se confronta a las realidades materiales. Es decir, ninguno de los filósofos de la Ilustración o de la modernidad, ninguno de los economistas, ninguno de ninguna ideología, liberales, conservadores, socialistas, antisistémicos, ninguno tomó en cuenta que el planeta es limitado. Empezando por Marx, ¿no? Que hablaba de una libertad de clases, pero... Y la ética materialista funcionaría muy bien si tuviéramos un inventario de planetas detrás del nuestro. Pero no lo es así. Claro. ¿Verdad? Entonces, al no tener ese inventario de recursos ilimitado, la máquina que funciona, esa máquina maravillosa la máquina de Adam Smith deja de funcionar, la economía deja de funcionar, la producción agroindustrial cae en declive y es obligado pensar, a menos de que querramos ser muy ingenuos, en una regresión cultural de proporciones similares a la que se vivió, por ejemplo, con la caída del Imperio Romano. Claro. O una lucha por la supervivencia, una depredación. Y una caída poblacional severa, es decir... Claro. No hay que olvidar que en el medievo Europa perdió entre hambrunas y epidemias partes enormes de la población, si te acuerdas, hasta la mitad de la población de los... Pero si te acuerdas en la peste negra, bubónica, septicémica de la Edad Media, el resultado fue crecimiento económico, porque se murió mucha población y los sueldos subieron, paradójicamente. Hubo más espacio. Realmente la relojería suiza, el tiempo, se marca muy seriamente a partir de esta etapa, siglo XV. Pero fíjate, siglo XIV, perdón. Entonces, de alguna forma, para introducir aquí a México, en una forma más sistémica, pues estaríamos hablando que lo que está pasando en el país es una lucha darwinista por recursos. Lo que está pasando en el país, Juan Carlos, si me permites nada más, es que está viviendo su parte de este macro proceso. México, nadie, los políticos, Calderón no lo mencionó ahora en el informe, pero el petróleo, la producción petrolera mexicana viene cayendo desde el 2003 y a partir de este año entra prácticamente una caída libre. Claro. Para reducirse a la mitad de los números del 2003 en los siguientes 5 a 7 años. Es decir, la burbuja petrolera se acabó para nuestro país anticipadamente, antes que para el resto del mundo. Y mientras nosotros estamos inmersos en esta guerra que nos impide ver siquiera nuestras narices, el petróleo mexicano se está esfumando, el 90 al 100% está siendo exportado a las compañías estadounidenses, mientras los excedentes petroleros, por los precios extraordinarios del petróleo, están siendo despilfarrados por prácticamente todos los partidos. Y para muestra quiero traerme una cita que saqué del Universal que quería yo comentarles, que es poco sabido y precisamente parece ser que esta guerra de narcóticos es la que impide ver este tipo de cosas, pero justamente entre el 2001 y el 2008 entraron al país solamente por excedentes petroleros cerca de 100 mil millones de dólares. Que sí, por no, millones, billones. 100 mil, sí, que son como 100 millones de dólares. Es alrededor de 1.300.000 millones de pesos, ¿verdad? Que entraron, que resultaron ser ingresos metapresupuestales, puesto que no estaban en ningún presupuesto, y que por razones jurídicas, todos los partidos, en complicidad, vieron la manera de repartírselos, los captó la federación a través de Pemex y los redistribuyó a las entidades federativas, las cuales no dieron reporte de nada. Todo esto sucedió durante las campañas más costosas que ha vivido este país y justamente cuando, según la ONU, el país adquirió 10 millones más de pobres alimentarios. Es una verdadera catástrofe. Claro. Esto de los excedentes petroleros. Y pareciera que nadie le esté poniendo suficiente atención porque la guerra nos tiene muy entretenidos. Pero lo cierto es que este desfalco es comparable con el Pemex Gate o como cualquiera de ellos. Con el Plan Marshall de Europa. Incluso el Consejo Mexicano de la Competitividad precisamente menciona eso, que entre 2006 y 2008... se transfirieron a los estados recursos 1.6 veces mayores a los que Estados Unidos transfirió en Europa durante el Plan Marshall, a precios del 2009. ¿Dónde está ese dinero? Solo los políticos lo saben. Claro, pero bueno, para conectarlo de alguna forma a lo que estamos diciendo previamente, es que, bueno, la corrupción aquí pues no es estructural del mundo, ¿verdad? No es un resultado del mundo. Pero sí que de alguna forma nos indica que México está viviendo una crisis de recursos impresionante. Y no nada más humanos, sino que recursos naturales. Y estamos actuando como si lo importante fuera combatir una supuesta crisis moral de vicios, de drogas, de delincuencia, cuando en realidad todo eso es consecuencia de un Estado fallido. Los políticos lo llaman descomposición del tejido social. Se me hace el más perverso de todos los eufemismos, puesto cualquier político que tenga, que haya leído al menos 3 libros en su vida, sabe que esto es un Estado fallido y sabe que la culpa es del Congreso de la Unión. Claro. Por no tomar decisiones, por no reformar el país a tiempo. Esto no es una descomposición del tejido social, esto es una descomposición del Estado. Bueno, pero también tenemos un tejido social que se ha exacerbado sus anonimosidades. No hay tejido social que sobreviva a un Estado fallido. No, definitivamente. La definición del Estado fallido es el caos, sí, social. Sí, pero también yo creo que de alguna forma ha habido de abajo para arriba una desestabilización, porque pues tenemos ahorita... El de abajo siempre va a encontrar la forma de... De subirse al de arriba. Brincarse arriba si el de arriba no se lo impide. Es decir, cuando no hay un Estado superior a todas las fuerzas fácticas, llámales militares, llámales narcotraficantes, llámales gobernadores, llámales... monopolios privados y estatales, etcétera, mientras no haya una fuerza superior a todos ellos, todos los que mencioné y muchos otros más, emergen desafiando al Estado. Sí, que es lo que ha pasado. Es simple, es tan simple como y, y la verdad es de que ahora que está en crisis el recurso primordial del que somos monoproductores en este país, que es el petróleo, pues tuvieran que estar viendo ya la posibilidad de transitar a la era de servicios, brindando el primer servicio que debiesen de haber brindado hace mucho, y que es la educación. Porque realmente cuando tú educas a la población como servicio, porque realmente lo es, pues tú pones a la población al servicio del Estado y al servicio de la nación, aprovechando ahora que está lo de la patria. ¿Y qué quiere decir? Que se están viendo en una disyuntiva, porque les están pidiendo al Estado que se vuelvan oficialmente pues una especie de proveedor agrícola, pues por ejemplo, como dice Fox y Castañeda y Carlos Fuentes, pues de legalizar la marihuana, pues sería por un lado para un Estado una medio vergüenza el aceptar, el legitimar, pues que tú eres un proveedor agrícola, pues cuando supuestamente eres una economía de servicios, o por lo menos industrial, o que está tratando de transitar esto primero. Y realmente legitimar esta legalización que les proponen, pues sería decir, oye, pues somos una nación agrícola legítima y somos un granario del mundo y probemos Estados Unidos de droga. No, eso es totalmente falso. El principal productor de marihuana del mundo es Estados Unidos. ¿Por qué ahí no hay una guerra? ¿Por qué no hay una guerra en Canadá, de donde también se exportan muchísimas drogas a Estados Unidos? ¿Por qué ahí no hay una guerra? ¿Por qué somos el único país del mundo que está peleando esta guerra tan anticuada que todos los consejeros italianos, europeos que nos han visitado nos explican que esas estrategias ya fueron probadas en los años 80, en la época de la tolerancia cero en todos esos países, y saben que la experiencia en todos esos países fue similar a la nuestra, aunque a una escala mucho más modesta. Claro. Bueno, y por un lado también esto de transitar en una era de servicios, pues para México se complica por el bajo nivel realmente de la preparación de la clase trabajadora, que se ha visto rebasada por otras naciones, claro, que se preocuparon con tiempo. Y puede que no necesariamente hayan transitado completamente una era de servicios, pero se dieron cuenta que tener a una población bien educada pues iba a ser fundamental para una nueva era. Sí, nuestro país no tiene cultura informacional, pero tiene el Bester Gordillo. Claro. Sí, y la contraparte sería la India, por ejemplo, que lo he repetido. ¿Donde, en por la ejemplo, la India, ¿no? ¿Cómo nos ha quitado esas oportunidades que nosotros debiéramos estar aprovechando precisamente en desarrollo de software? Claro. Esa es una industria que nosotros debimos acaparar muchos años antes que la India, y por no tener los recursos educativos para satisfacer la demanda, sobre todo estadounidense, simplemente ellos encontraron en la India una oferta abundantísima de desarrolladores de software mucho más económicos que en sus propios países, que esa fue la oportunidad que nosotros desdeñamos. Déjame ir a otro corte de musical y regresamos. De Cayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acerca. acercan entre sí, se superponen y los ciclos de semilla respirando confundidos. Estamos de regreso en Globales, que está al aire en 8336-6162 y 8336-4203. Para que nos hablen, seguimos esperándolos y nos ayuden aquí con el tema. Mira que hace algunos años se hizo un estudio, el de la felicidad, famoso. Y no es ni Estados Unidos, ni China, que ya es el número 2 en cuanto a la economía, le acaba de ganar a Japón, ni el 3 que es Japón, el más feliz del mundo. Y salió que era Dinamarca, que es un país escandinavo, ahí del norte europeo. Chiquitito, plano. Que siempre que la gente viene, que son muy aburridos, les dicen, y que son muy serios. Pero lo que pasa es que piensan mucho y tienen todo en la cabeza. Entonces, de alguna forma, y no que no consuman, estimado público, no vayan a creer que creemos que son espíritus o que son ánimas o algo así, sino que no necesariamente han basado su felicidad en el consumo, sino que han basado su felicidad, según los estudios, en una cosa fundamental, y es la confianza. Porque no nada más es casualidad que no son corruptos, sino de alguna forma la confianza es la base para que tengan una economía de servicios. Acuérdense que el servicio no es como la cosa dura. Si tú no me dices lo que me vendiste que me ibas a decir, pues no te lo voy a comprar, no porque no está bueno, no sirve, sino porque tú ya no tienes legitimidad como persona. Y esa es la confianza que ha hecho que una sociedad informacional como Dinamarca se dedique a la consultoría y, claro, sea su máxima exportación. Es el máximo producto de exportación. La consultoría, fíjate qué interesante precisamente. Y qué bueno que mencionas el ejemplo de Dinamarca, porque sería la insignia de todo lo que nuestro país e incluso nuestro sistema interestatal no está haciendo. Incluimos en los imperios, o sea, incluyo Estados Unidos y China. Claro, nos debemos ver como parte de un sistema interestatal, que es el NAFTA, y también incluyendo a los chinos, incluyendo a muchos otros países del mundo. Yo creo que en todo caso Dinamarca y algunos otros países de esa región, sobre todo, llevan una gran delantera en materia de desarrollo sustentable, etcétera. Cerca del 60% de la energía que consume Dinamarca es eólica. Sí, pero ¿por qué nos lideran? Porque se preocuparon por eso. Creo que hay un aspecto fundamental. Creo que nosotros, bueno, seguramente estudiaron eso, desarrollaron la tecnología, le invirtieron en investigación, sí, etcétera. No resultó ayer. Dinamarca exporta, es el principal exportador de consultoría desde los años 80, probablemente, tal vez antes. Es decir, no es una novedad, ellos llevan una delantera. La pregunta es, ¿por qué no estamos haciendo lo que ellos? ¿Por qué no estamos haciendo lo que Brasil, cuidar nuestro petróleo y desarrollar opciones de biocombustibles? ¿Por qué no estamos haciendo lo que Dinamarca, dejar de depender del petróleo como generador de energía y fomentar la producción eólica? ¿Por qué no estamos haciendo todas esas cosas? Pero te voy a decir también porque tienen ellos una, no nada más predilección, sino una facilidad para hacerlo. Porque realmente sus niveles de consumo no son tan altos. Entonces te voy a dar un ejemplo real. O sea, por ejemplo, China y Estados Unidos son una simbiosis. Porque Estados Unidos le externalizó a China toda la industria. El modelo, claro. Y China le exporta a Estados Unidos todavía. Así. O sea, la población china, hay una clase media emergente. Pero no consumen la población china lo que lo consumen los Estados Unidos. Entonces, el 1 y 2, o sea, son los que más contaminan. Porque el uno consume lo que el otro hace. Y este modelo no necesariamente es el escandinavo. ¿Y qué quiere decir? El modelo escandinavo, aparte de ser una población educada y que tiene energía alternativa, pues han dado cuenta que la sustentabilidad tampoco es la única solución, sino que la solución es la verdadera democracia. Ahora, ¿y cuál es? Participar de forma real con tu gobierno, de forma conjunta. ¿Y cómo se hace? Tomando la batuta tú. ¿Y cómo le haces en el caso de la contaminación? Pues bajándole a tu consumo. ¿Y para qué? Para que se necesite menos energía para darte gusto a ti en tu consumo para tu supuesto confort como base de movilidad social y por ende libertad. Fíjate que yo difiero contigo en lo siguiente. Creo que la democracia solo puede ser viable en la sustentabilidad. Yo creo que la democracia solo va a prevalecer si rescatamos a la economía y rescatamos al medio ambiente, si nos rescatamos sí, bueno, de la, o sea, la sí, pobreza, sí. El desgaste socioambiental que estamos viviendo va a acabar con cualquier posibilidad de democracia. Y esa es la bronca, que para países como Dinamarca, por más de que se quieran cuidar, viven en un entorno mundial y global. Tienen que participar con China, que está en otro nivel. Pero parece que ya entendieron ellos que la sustentabilidad es una cuestión de autonomía. Ah, no, definitivo. Y también ellos han desarrollado la autonomía que nuestro país no. Ellos han desarrollado la autonomía que los Estados Unidos no. Ellos han desarrollado esa autonomía. ¿Cómo comienza la autonomía en un ciudadano? Autonomía energética. Vamos al ciudadano. ¿Cómo empieza la autonomía en una persona? Una persona que toma decisiones educadas y racionales como individuo en pro de su colectividad y su medio ambiente. ¿Okay? En niveles de educación allá son superiores a los de aquí. Entonces, de alguna forma, la población de aquí no se ha dado cuenta que lo que hace individualmente tiene como resultado un agregado colectivo que puede ir en detrimento suyo como persona. ¿Y eso qué quiere decir? Que desde mi punto de vista... Pero si no ves el detrimento inmediato, si como nos dice Riz... El detrimento ambiental que genera tu consumo se está externalizando hacia un país sudamericano o hacia un país asiático, ¿cómo puedes tener esa retroalimentación? No la estamos viendo. Estamos acabando con el planeta a través de nuestro consumo sin darnos cuenta. Las instancias que podrían estarlo viendo, que son los estados, que son las multinacionales, etcétera, no parece que quieran hablar de eso. No, porque están manejadas por la potencia número uno, que sigue siendo Estados Unidos. Porque su vida de... Mira, yo pienso que aquí ya no es una cuestión de que alguien vaya manejando. Yo creo que es una cuestión de que la barca ya lleva un impulso, de que no es fácil recular, y que lo que está sucediendo es que los estados caminan hoy en una línea muy delgada, en una cuerda floja, en la que pareciera que si se respeta la sustentabilidad, se detiene la producción y se detiene el crecimiento económico y se cae en una situación de desestabilidad social o se cae en una situación medioambiental. Sí, la realidad es que si no hacemos algo pronto, vamos a caer en ambas, en un desastre ambiental y en un desastre social combinado. Claro, lo que yo quiero decir también es que no podemos voltear hacia la economía número uno, a la economía número dos, hacia los imperios, para que protejan el medio ambiente. Porque lo que los ha hecho imperios históricamente... Es destruir el medio ambiente. Es destruir, claro, el medio ambiente, claro, para fortalecerse, claro, ellos han de hecho... forma industrial y militar, correcto, para poner en entredicho los demás imperios. Y entonces lo que quiero de alguna forma sintetizar esa idea es que antes habrá sido Inglaterra quien manejaba el andamiaje internacional, antes fue Portugal, antes fue Francia. Holanda. Y de alguna forma, ahora creer que las peleas entre Estados Unidos, Inglaterra, China e India es lo apropiado para el mundo, como el nuevo discurso democrático o de mercado libre a seguir, estamos equivocados, porque ellos están buscando la hegemonía económica capitalista que Dinamarca, y no que lo quiera mucho, sino que es un ejemplo muy plástico ahorita, no necesariamente están siguiendo. Otro ejemplo es Canadá. Canadá deliberadamente escogió ser un poder de tamaño medio, porque no le interesa en su discurso político y Canadá social. Canadá es una periferia de Estados Unidos. Sí, o sea, bueno, sabían que era. Lo que pasa es que es una periferia funcional. Canadá es tan importante para Estados Unidos como nosotros, pero Canadá sí funciona. Pero como país de bosque y de gente que se dedica a esto, pues tampoco les interesaba ser un país que depredara el planeta. Si Estados Unidos pudiera devastar Canadá, lo haría. Obvio. Y también a México. Pero Estados Unidos tiene un estado fuerte, tiene una sociedad funcional, tiene una economía activa, creciente, autónoma, tiene características que nuestro país olvidó desarrollar en los últimos 15 años. Así. Nuestro país en los últimos 15 años ha venido en un declive por inamovilidad legislativa, por incapacidad de los diputados y senadores federales de tomar decisiones para el país. Y si tú comparas el milagro económico en el que nos convertiríamos con el TLC con el desastre presente, seguramente es una sorpresa para Canadá y para los Estados Unidos. Somos su principal socio comercial. Es como si tuviera una gangrena en un pie. Claro, y finalmente también es que de alguna forma estamos como que muy esperanzados en que el líder, la hegemonía planetaria, vayan a llevar a todo mundo a donde supuestamente debemos de ir. Pero ese lugar a donde supuestamente vamos es lo que está siguiendo China y Corea del Sur, que es la libertad basada en un desarrollo económico material que lugar, es insustentable ese lugar, por las características que ellos no quieren adecuarse porque les toca tener confort, pero que nosotros ya saben, los occidentales. No. Ese lugar al que nos están conduciendo con ese modelo es a un desierto global. A eso es lo que estoy diciendo. Esa utopía es falsa. Es una utopía. Que estamos creyendo. O sea, ahora China cree que va a llegar a Estados Unidos. No es cierto. Y se está desertificando, pero México sigue todavía con el autobús de que vamos para todo allá. El planeta. Sí, pero obviamente bueno. En México estamos siendo llevados, arrastrados de alguna manera, y bueno, distraídos con este conflicto interno, con esta guerra civil de narcóticos, ¿verdad? Claro, hay que voltear a otro lado, sacar la cabeza y ver otras posibilidades. Pero bueno, muchas gracias, José Leal. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias a todos por escucharnos. Les agradezco mucho, estimado público, y les recuerdo que pueden escuchar este y otros programas en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.